Que tiene Simón no es la que quisiera pa' mí. La novia que tiene Simón no es la que quisiera pa' mí. No sabe a la luna cantar, no sabe al sol sonreír, ni a la montaña apreciar, ni al llanto del viento sentir, ni a la montaña apreciar, ni al llanto del viento sentir. Por contra, mi amigo Simón le gusta lo mismo que a mí. Por contra, mi amigo Simón le gusta lo mismo que a mí. Oír como el ancho mar a las estrellas decir: si no os quiero mojar, ¿por qué os alejáis de mí? Si no os quiero mojar, ¿por qué os alejáis de mí? Pero mi amigo Simón bebe los vientos por ella, pero mi amigo Simón bebe los vientos por ella. Suspira como un mendigo cuando huele a una paella, con su cátedra en el bolsillo se siente como un don cualquiera. Con su cátedra en el bolsillo se siente como un don cualquiera. Ella es bonita cual sol de la primavera. Ella es bonita cual sol de la primavera. Pero en cuanto a religión, escuela o cultura casera, se queda muy por debajo de lo que sabe cualquiera. Se queda muy por debajo de lo que sabe cualquiera. Dada esta situación, me atrevería a decir, dada esta situación, me atrevería a decir, que si Simón es muy culto y mediocre ya en el sentir, por tanto del amor deduzco, no sabe leer ni escribir. Por tanto del amor deduzco, no sabe leer ni escribir.